Sean bienvenidos a este octavo episodio de podcast. Bienvenida Diana, bienvenida. Hola Mac, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha pasado esta larga semana? También, muy bien, muchas bendiciones. Y pues tú, cuéntame, ¿qué has hecho? Pues igual, con muchas bendiciones, con muchas ganas de trabajarle. Y al igualmente, pues agradeciendo a nuestro Dios que nos ha permitido llegar a este día. Y bueno, sabemos que en este momento no se encuentra nuestra compañera Mariel. Sabemos que por cuestiones, ahora sí, de enfermedades, pues no está con nosotros. La extrañamos mucho. Te mandamos besos y saludos y ojalá que te recuperes pronto. Así es. Y bueno, pues bienvenidos muchachos y estamos aquí en el noveno episodio de podcast. Comenzamos. Existen miles de sonidos que cautivan nuestros sentidos. Miles de frecuencias que atrapan nuestras mentes. Contenidos malos que deforman nuestras conductas. Renueva tu mente, tus pensamientos, tus sentidos y prepárate para recibir un alto voltaje, la descarga que necesitas. Hola nuevamente, dando la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, esta semanita creo que ha sido de bendición para todos. Pues esperemos que sigan con nosotros escuchándonos en este episodio. Y bueno, ¿quién podemos decir en este episodio? Vamos a hablar un poquito sobre nosotros, sobre nuestra juventud. Y bueno, a ver, díganme, ¿quién las ha mandado o quién no ha ido a las tortillas? Nos mandan nuestros padres por las tortillas. A ver, díganme, ¿quién no? Yo. Bueno, al igualmente, a lo mejor nos dicen, bueno, vete por el pan o vete por algunas cosas. Pero ¿qué pasa a veces cuando vamos y nos mandan? ¿Qué es lo que sucede como jóvenes? ¿Cuál es nuestra reacción de nosotros? Pues yo creo que nuestra reacción es decir, ay sí, ahorita voy, pero pues como dicen, el ahorita nunca llega. Exactamente, o simplemente vamos, pero pues nos pasamos la hora, 2 horas y 3 horas, porque a lo mejor nos encontramos a la novia, al novio, al vecino, a la vecina, a la amiga. Y bueno, y dejamos ahí esperando a la familia con hambre. Pero bueno, ay muchachos, ¿qué podemos hacer? Bueno, y bueno, pasando a esto, yo creo que nuestra juventud empezamos de nuestra pequeñez. Cuando somos pequeñitos, empezamos. ¿Cómo somos? Bueno, ¿cómo somos? ¿Somos juguetones? ¿O somos tristes? ¿Estamos alegres? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hiciste en tu juventud? Yo creo que somos unos niños juguetones, alegres. Y hay un punto que yo creo que nosotros cuando somos pequeños obedecemos mucho a nuestros padres, porque ya sabes, si no lo obedeces, te ponen una nalgada. Y pues, ¿qué pasa cuando crecemos? Ya entramos a la pubertad de 12, 13 años. Así es, bueno, cuando éramos niños nos ponen a recoger los juguetes. Y bueno, a veces sí obedecíamos, porque bueno, teníamos que recoger las cosas porque nuestra mamá, nuestro papá nos decían, bueno, es que ya jugaste, ya estuviste un rato, ahora recoger, porque bueno, la sala, el comedor o hasta nuestro propio cuarto, pues a veces lo dejamos tan destrozado, pero bueno, teníamos que obedecer a nuestros padres. Y bueno, ¿dónde podemos decir dónde empezamos ya como que a analizar las cosas que hacemos y que a veces no obedecemos a nuestros padres? Yo creo que cuando nos empezamos a dar cuenta es una edad más o menos, y de acuerdo ahora sí muy científicamente, entre los 12, 13 años empezamos a analizar nuestra vida, empezamos a ver qué tenemos que hacer. Pero también en esa etapa de esos 12, 13 años, ¿qué nos pasa? A veces también igual, vete por las tortillas. ¿Y qué hacemos? Estamos viendo o jugando el Nintendo, no sé, estamos jugando ahí, o las muñecas, las niñas están jugando. Ay, mamá, espérate porque no tengo. Espérame tantito, y ahorita ya voy por las tortillas. O no voy a recoger mis cosas todavía, o nos da flojera, o dejamos nuestro cuarto bien destrozado, no sé. ¿Qué te parece? Pues yo creo que en este caso, Mac, tienes muchísima razón, que decimos, no, espérame tantito, mamá. Bueno, en mi caso, yo siempre le he dicho así a mi mamá que me manda a recoger alguna cosa y le digo, sí, ahorita, y el ahorita no llega. Entonces, en el ahorita que no llega, a veces llega a surgir un conflicto, que la mamá ya se altera, que el papá ya. Entonces, después de eso, pues altera a alguno también. Y yo creo que, como, ¿qué crees que influye en este caso? A veces también yo creo que es la apatía, la forma de cómo vivimos, o incluso también porque a lo mejor vemos a nuestros hermanos que no hacen nada. Bueno, son estereotipos, perdón, que a veces manejamos o queremos ser como ellos. Ah, porque a ellos no les piden esto, o viceversa, a lo mejor les piden, pero pues tampoco hacen caso, ¿no? Y nosotros somos pequeños, o en el caso de que si somos hijos chicos, pues no queremos hacer nada, ¿no? O ¿por qué a mí me toca hacer eso? A veces también le decimos a los papás, pero ¿por qué yo lo tengo que recoger? ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi hermana? ¿Y por qué yo lo tengo que hacer? ¿No? Pues sí, a veces he caído en eso, pero pues tienes razón. Y bueno, sabemos que la edad de los 12, 13 años empezamos más o menos como que a reaccionar, pero igualmente tenemos nuestra etapa de la pubertad, o en este caso la rebeldía. La rebeldía en donde pues no queremos hacer nada, queremos ser todo lo que sea, queremos, hasta a veces ya nos sentimos hasta grandes, queremos ya tener una edad. Lo suficiente maduros. Exactamente. Queremos a lo mejor salir, ir a las fiestas y todo, pero estamos tan chicos, tan pequeños, que a veces no nos damos cuenta de las cosas. Y bueno, empezando ya en la edad de los 15, 16, 17 años, a poco de ser mayores de edad, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que queremos, yo creo que es la libertad, como tú lo dijiste, salir, disfrutar de la vida como toda una persona grande. Pero pues yo creo que a esa edad todavía no somos tan maduros de ver que aún somos unos niños y que necesitamos de nuestros padres que estén al lado de nosotros para que nos eduquen y nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es, al igualmente, bueno, en esta edad pues empezamos a ver, estamos en la etapa de la secundaria, estamos en el bachillerato, empezando a como que a ver muchas cosas ya nuevas, no sé, igual en el ambiente que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, ¿qué es lo que nos pasa como jóvenes? A veces, ¿qué propiciamos a veces? ¿Qué problemas podemos propiciar si no obedecemos a nuestros padres? Los problemas son prácticamente, pues, realmente problemas muy graves en cuestiones de hasta insultos, de bromas, a lo mejor hasta de peleas, y a veces alzamos la voz a nuestros padres, o qué más podemos, qué problemas tenemos, podemos tener también. Pues ya dijiste insultos, llegar a levantarle la mano a nuestros padres, y yo creo que cada uno de nosotros debemos saber que eso no es agradable para los ojos de Dios, sino nosotros tenemos que honrar y respetar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen, como lo dicen los 10 mandamientos. A otro, como la situación que acabas de decir, Mac, hay nosotros los jóvenes pensamos que nuestros padres, porque ya están grandes, porque nosotros estamos jóvenes y queremos disfrutar de la vida, y ellos son como que nos quieren tener siempre atados. Pensamos en eso y nunca nos damos cuenta que lo que hacen para nosotros es lo mejor. O sea, ellos quieren lo mejor de nosotros y nosotros pues a veces pensamos lo contrario que ellos quieren para nosotros. Así es. Y bueno, ya entrando a la edad de los 18 años, ¿qué pasa también en nuestra vida? Ya entrando que seamos ya mayores, ya cumplimos los 18 años, pues lo primero que hacemos es que, ¿qué? La libertad, ¿no? La libertad que queremos todos. Pero a veces, cuando esto influye, que tenemos libertad, también tenemos obligaciones. Y mientras estemos en nuestras casas a la edad de 18 años, y esto lo estoy diciendo porque pues también lo hemos vivido nosotros, es de que también tenemos responsabilidades. No porque tenemos 18 años ya puedo ir aquí a la disco, que a las fiestas. Y a veces a lo mejor no los merecemos. ¿Por qué? Porque sacamos 10 en calificación, vamos bien en la escuela, nos portamos muy bien. Bueno, muchas cosas buenas que podemos tener, pero tenemos recompensas. Y a veces esas recompensas son buenas, pero también nuestros padres nos dicen, ¿saben qué? No hay permiso porque a lo mejor ve algo que pueda pasar, peligroso, no sé. Es bueno saber con quién andas y a qué vas y en dónde va a ser el lugar donde vas a ir. Así es. Y bueno, y como decía, nuevamente recalco muy bien la cuestión de que cuando tenemos la edad de 18 años, bueno, estamos en casa y queremos libertad. Pero cuando nos independizamos ya realmente nuestra libertad, es cuando nos vamos a dar cuenta que realmente nuestros padres tenían razón. No porque sean los que hayan vivido más. Sí es cierto, son las personas que tenemos que seguir en adelante porque ellos son nuestra vida, porque ellos nos dan el ejemplo. Sin embargo, también nosotros como jóvenes vamos aprendiendo día a día y sabemos que a veces también el mismo concepto que teníamos desde un inicio de rebeldía lo vamos a ver en nuestros futuros hijos, en lo que ellos también van a hacer así y mucho, a lo mejor peor que nosotros, porque igual a lo mejor nosotros éramos más o menos leves, pero ellos a lo mejor también lo vamos a vivir, ¿no? En esa etapa. Y bueno, la familia es una institución de Dios. Sabemos que la familia es muy primordial. Y bueno, ¿qué podemos dar como ejemplo para que nuestra vida diaria o nuestra juventud sea lo más lo más tranquilamente posible, bien, sin una etapa de una rebeldía que podamos ocasionar. Sabemos que la rebeldía nunca la vamos a poder dejar, porque esa es naturaleza de nosotros mismos como jóvenes. Sin embargo, ¿qué podemos hacer, Diana? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como ya te dije, Mac, tener un, no sé, estar con Dios, pedirle a Dios, decirle: Dios, ayúdame. En un dado, o por decir, en una situación que nuestra familia se altere, que porque no hice esto, yo creo que lo más conveniente es pedirle: Dios, ayúdame, no quiero hacer nada que no sea agradable para tus ojos. Y pues creo que sería algo. Al igualmente en los problemas, cuando a veces no obedecemos a nuestros padres y queremos contradecirlos: ay, es que yo no quería hacer nada. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Bajar un poco el tono de voz, tranquilizarnos, escucharlos. Al igualmente, bueno, empezar a dialogar: ¿por qué no hice esto? ¿O por qué lo hice? Tratar de hablar con nuestros padres. Nuestros padres son la mejor manera, y yo creo que son los que nos pueden dar el mejor consejo, porque yo lo sé que el mejor consejo que puedas recibir es de un papá o de una mamá que tienes a tu lado, que siempre la vas a tener en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos más terribles de tu vida lo vas a tener. ¿Por qué? Porque pues son los que son más llegados hacia ti. Y bueno, ese es también un otro consejo, de que cuando tenemos problemas, en no obedecer, acarrear problemas, pero tenemos que también dar la solución. La solución es platicar, dialogar: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué lo hice? Y estar bien con ellos, y sobre todo obedecerlos, ¿no? Que es lo más fundamental. Y sabemos que a la vuelta del tiempo vamos a decir: gracias, Dios mío, por darme estos padres que me enseñaron lo bueno y lo malo, y a tiempo, porque vamos a decir: gracias a ellos, hoy tengo a mis hijos que realmente voy a hacer lo que mis padres hicieron conmigo para tener unos hijos buenos. Efectivamente, y pues así, chavos, hay que obedecer a nuestros padres, hay que seguir el ejemplo. El ejemplo más importante es ponerte en oración a Dios. Dios mío, guíame en mi juventud. Sabemos que hay etapas donde realmente voy a estar estresado, voy a estar en rebeldía, pero que esa rebeldía no me gane a mí como persona, sino al contrario, que Dios esté en nuestra vida, que nos ayude en todo momento. Y así, chavos, échenle muchas ganas en su vida diaria. A todos los jóvenes pequeños, a nuestros hermanos que a lo mejor tenemos pequeñitos, demos el mejor ejemplo hacia ellos, porque ellos son la siguiente etapa que nuestros padres van a estar sufriendo también hasta cierto punto. Y al igualmente, como se los dije, nuestra vida de nosotros, al tener nuestros hijos, vamos a aprender, porque dicen que también, bueno, por ahí dicen que la vida se paga. Sí, cierto, a veces se paga, pero ¿qué más se puede pagar si no agradeciendo a Dios por la vida y sobre todo por dando el mejor consejo? El consejo es obedecer, el obedecer a nuestra familia. La familia es una institución muy grande, que podemos decirlo, y esto viene desde el inicio de la vida de Dios, de la vida de la Biblia, nos habla de una familia. La familia hay que obedecerla, ¿no? Y bueno, así es, muchachos, así que obedezcamos a nuestros papás, a nuestros hermanos. Hay que también darles por ahí un consejito, ¿sí? Porque también ellos son la siguiente etapa, ¿no? Bueno, chicos, los dejamos con la canción Espejismo Emocional del grupo Eclipse. Y como todos sabemos, nuestra vida es un espejismo y no debe de ser así, sino una vida llena de obediencia. Vámonos. Y en este episodio nos pusimos muy rockeros, una buena música con mucho mensaje, y hablamos de PETA, que es originario de Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos. Como saben, es un grupo de rock cristiano fundado en 1972, conocidos como los pioneros del rock cristiano. Y bueno, la palabra PETA viene del idioma griego y significa roca. A lo largo de más de 3 décadas han demostrado una asombrosa estabilidad en cuestión de sus discos, y a pesar de sus cambios de integrantes y estilos musicales, esto debido a una fuerte represión por parte de la iglesia, porque de acuerdo a lo que ellos tocaban, pues no era muy grato para la iglesia en aquel entonces. Y bueno, los miembros son Bob Harman, John Sleeve, Craig Baylor, Paul Simons. Ellos han ganado 4 premios Grammy y 10 premios Dove. Han sido la primera banda cristiana elegida en el Hard Rock Café. Fueron los primeros en excursionar el rock pesado, mucho antes que bandas como AC/DC. Y curiosamente, en un reto en el rock en el 2000, les ganaron al grupo Metallica. Bueno, PETA se empeñó principalmente en el medio oeste, en lugares pequeños como cafés o sótanos de la iglesia, sabiendo el problema que ellos tenían. Y bueno, en sus conciertos eran tipo evangélicos, pero con una presentación de audiencia gospel. Algunos de sus álbumes podemos mencionar como el inicio, que es en 1974, ellos hablan con el homónimo, que es PETA. En 1992 ellos sacan un disco en español que se llama PETA en Alabanza. En el 2001 se llama Revival. En el 2006, Farewell. Y actualmente tenemos conocimiento, y bueno, esto se ha dado a conocer, que en el año pasado, en el año 2010, ellos regresaron con un nuevo disco y se están presentando actualmente en varias partes de Estados Unidos, que aunque aún así no tenemos fechas confirmadas muy exactamente. Y bueno, también hablamos de que ellos terminaron a sus 33 años de carrera. Ellos finalizaron en el año 2006, el 1 de enero, en Murphy, Carolina del Norte. Y bueno, también sabemos que algunos de sus miembros se reunieron para un solo concierto. Esto fue en Buenos Aires, Argentina, en 1 de diciembre de 2007, pero este concierto fue privado. Prácticamente ellos, después de su desintegración, ellos siguieron su camino. Pero bueno, la buena noticia que ahora tenemos es de que ellos regresan nuevamente con un nuevo disco. Pero con diferentes miembros de la banda. Efectivamente, recordando que también ellos, bueno, inicialmente los miembros que les mencioné, ellos empezaron, pero igual ellos... Durante el tiempo, varios guitarristas, varios bajistas empezaron a cambiar. Entonces, no han sido totalmente los originales. Pero bueno, es una PETA es una de las bandas más reconocidas en el aspecto del rock. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, que es otro tipo de concepto, otro tipo de música, pero también una alabanza hacia Jesucristo. Y bueno, escuchen esta banda, les va a gustar mucho. Y bueno, ahora vamos a pasar por los saludos. Especialmente a Alexis, que cumple años, de Hidalgo, que nos escucha, a su hermana Nelly, y también mandamos un caluroso y fuerte abrazo a Marie, nuestra compañera, que hoy no se encuentra con nosotros, pero que esperemos que pronto se recupere y esté aquí con su voz para que también la escuche. Te extrañamos y Dios te bendiga. Igualmente mandamos saludos a nuestros amigos radioescuchas de varios países, desde Argentina, Brasil, Reino Unido, España, Estados Unidos. Dios los bendiga, porque han sido los que han entrado a nuestras páginas. Y bueno, creo que también nos han escrito por ahí algunas sugerencias, y damos gracias a Dios por su vida. Y bueno, recordamos también que nos pueden ustedes escuchar cada 15 días, cada vez que puedan entrar a la página, y nuestras vías de comunicación, las cuales son en altovoltajepodcast.blogspot.com, o también a través de nuestra red oficial, que es Facebook, que ahí pueden buscar Alto Voltaje Podcast. Visítenos, pásenlo la voz a todos sus amigos y será síguenos de bendición. En Facebook. Y hay otros, si nos quieres mandar un mensaje o un correo, puede ¿alguna ser? Sugerencia? Puede ser al correo altovoltajepodcast.3@hotmail.com. Recordamos que ya cumplimos las 1,000 visitas en escuchándonos, y bueno, muy pronto, esperen las noticias, muy pronto tenemos nuestra fiesta, estamos preparándola para que sea de bendición, y al igualmente con muchas sorpresillas por ahí, en el cual va a ser por ahí un grupillo, ya tenemos al sí más o menos la idea, pero esperen próximamente la noticia y la invitación para que asista a nuestra fiesta por las 1,000 mil visitas de alto voltaje. Así que chicos, pónganse listos para la fecha y hora y en el lugar y pues apúntense. Y bueno, pasando a otro asunto, igual quiero dar anuncios por ahí. Tenemos algunos concertillos que tenemos por ahí, fechas. Y bueno, una de las fechas a realizarse por ahí en el mes de octubre. Bueno, todavía pasa un poquito para la gente que está en Estados Unidos. Van a presentar los premios ARPA. Es de bendición. En México se ha realizado durante a lo largo de varios años, pero ahora le toca a la comunidad de Estados Unidos recibir estos premios. Y en México, especialmente en el mes de abril, por ahí va a haber una fecha especial previo a los premios ARPA, a la música cristiana que se premia. Y de parte de la Iglesia Metodista Cristiana, tienen un evento a realizarse en Semana Santa, Semana Mayor, que es del Domingo de Ramos a miércoles de Miércoles Santo. Es una actividad de encuentro de ministerios en el cual ellos tendrán algunos talleres. Va a ser de gran bendición. Busquen la página, está en encuentrosdeministerios.gimdo.com. Ahí vienen los precios, los costos, y esto va a ser en Peña de Bernal, en Querétaro. Al igualmente, ellos tienen otra actividad a realizarse en el mes de julio. Esto es en, más o menos en vacaciones, se me pasa la fecha, pero son unos encuentros de juegos en el cual ellos concursan tanto bíblicamente como deportivamente y culturalmente. También es de gran bendición. Y bueno, para los que están en el estado de Hidalgo, en México, muy pronto tendrán una actividad a realizar que es un concierto organizado por también varios cristianos, y esto es en el mes de marzo, y todavía no tenemos la fecha, pero muy pronto les daremos a conocer. Y me parece que, bueno, tengo entendido que es 25-26, pero muy pronto les daremos a conocer quién es la persona que se presenta. Esta es de gran bendición porque también es para todos los de Hidalgo, para que puedan asistir. Y bueno, esos son parte de los avisos que tenemos. Y bueno, creo que ya es tiempo de despedirnos, Diana. Sí, adiós. ¿Por qué adiós? Así tan simple, ¿no? Hay que despedirnos bien. Bueno, pues damos gracias a Dios por este día. Gracias a Nat, gracias Diana, porque nos han, ha estado aquí con nosotros. Y bueno, gracias a ustedes porque nos están escuchando. Y bueno, muy pronto nos estaremos viendo nuevamente. Bueno, más bien, escuchando nuevamente. Y bueno, les dejamos ahora con una canción de la banda de esta semana, que es Petra. Y cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Dios los bendiga. Besos. Bye. I sweep the sound, they say do bitch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 10,000 years are chiming as the sun. There's no less days to sing God's praise than when we first begun. But your love came down. Yes, your love came down. Your love came down. And it saved me. It saved me. Mr. Paul Simmons!